cielo gris, paisaje triste de otoño. Voy por el parque y bajo mis pies crujen las hojas muertas. Con sus sonidos el viento me lleva lejos de aquí. Aquella dora donde yo te conocí. Y a mis sueños. Sonidos, el viento me lleva lejos de aquí. Aquella dorada playa donde yo te conocí.